Félix, Hola, ¿me Oliver. oyes? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Félix, una victoria en el último instante del partido contra la Naja, una victoria importante, ¿no? Después de 4 empates consecutivos. Pues sí, al final se quedaron los puntos en casa, ¿no? Yo creo que fuimos merecedores de la victoria, ¿no? Yo creo que fue un buen partido por nuestra parte. Fuimos superiores, yo creo que durante muchos tramos del partido. Jugamos bien al fútbol, entramos bien por las dos bandas, la primera parte por banda izquierda. Hicimos mucho daño, luego la segunda parte por banda derecha. Sinceramente pienso que los 3 puntos se tenían que quedar en casa, ¿no? Tuvimos muchas más ocasiones que ellos, ¿no? Un equipo que si nos ganaba nos pasaba en la tabla, un buen equipo como la Naja, que se defendió bien, muy agresivo, físicamente fuertes. Pero en el último cuarto de hora ellos también tuvieron ahí sus ocasiones, se pusieron con el empate, crecieron un poquito, nosotros tuvimos un poquito de nervios ahí, 5 o 10 minutos, pero bueno, seguimos jugando bien al fútbol, hicimos otras 2 o 3 ocasiones muy claras, jugando por abajo. Yo creo que merecimos la victoria y muy contentos, ¿no? Otro partido nos queda arriba del todo, estamos muy bien, yo creo que estamos mejorando en cosas, sobre todo ofensivamente, muy contentos todos, ¿eh? Fuimos superiores otra vez y otra vez jugamos quizás mejor que el rival, pero no terminamos de matar el partido una vez más. Con el 1-0 vienen los nervios, jugando con uno más todavía tampoco conseguimos rematar el partido, nos empatan y a punto incluso de perder el encuentro. ¿Qué pasó para que no acabáramos de finiquitar el encuentro mucho Bueno, antes? pues porque hay que meterlas, ¿no? Otros días a lo mejor no haces tantas ocasiones y tienes más acierto de cara a gol. Yo creo que el otro día con el 1-0 seguimos mandando en el partido, los tuvimos en su campo, en ningún momento nos venimos atrás. Y mira, en la primera ocasión que llegaban ellos en toda la segunda parte, un balón cruzado, pega, mete el balón entre dos o tres defensas, nuestro portero la toca. Era la primera ocasión que tenían ellos en toda la segunda parte, ¿no? En la primera parte llegaron una vez, en la segunda parte, de la primera vez que llegaban, era el minuto 30 y pico, ¿no? Que tenemos que haber matado el partido habiendo metido alguna de las ocasiones que tuvimos, no tuvimos acierto de cara a portería y es el fútbol, ¿no? A raíz del gol de ellos, pues claro, empiezan ya un poquitín más los nervios, ellos ven con fuerza, queda un cuarto de hora, nosotros habíamos hecho muchísimo desgaste físico, habíamos tenido el control del partido, habíamos circulado la pelota, habíamos subido por bandas, habíamos sido muy ofensivos, el equipo estaba también cansado y veías que faltando un cuarto de hora tan empatado, pues bueno, pues un poquitín te vienes abajo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el arreón final de los últimos 10 minutos, ya te digo, tuvimos ahí 2 ocasiones muy claras, Marco entró muy bien por bandas, conectaron ahí muy bien Jorge, Marco, llegamos 2 veces muy claras, no fuimos capaces de meterla. Y mira, ya en el último minuto ya ha pasado el tiempo. ¿Qué pasó? Pues es un poquito, no, yo creo que fue ese, el hecho de no materializar las ocasiones y no el partido hubiera caído claro de nuestro lado. En esta ocasión creo que fuimos mejores que el contrario. ¿Hasta qué punto el campo que está tan irregular o tan mal pudo influir en el partido del domingo? Pues siempre influye un poco, ¿no? Te quita fútbol, es más fácil para el equipo que defiende en un equipo, en un campo como el nuestro, pequeño y encima las condiciones en las que está, pues defender es más fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que fuimos capaces de sobreponernos, ¿eh? No es fácil entrar por banda, subir laterales, jugamos ahí, intentamos echar el balón al suelo. Si te dedicas a jugar en largo, pues se lo pones más fácil al equipo contrario, ¿no? Sí que nos hace daño siempre al equipo que tenga el balón y que quiera jugar a fútbol, le hace daño, ¿no? Además de ser pequeño, pero eso, como tú dices, no está muy allá, ahora mismo no está en buenas condiciones, está muy blando, a los 10-15 minutos el bote es irregular, pero bueno, hay que sobreponerse a eso también, yo creo que lo hicimos. ¿Esperabas este La Naja en Alto Rincón? Sí, ya la hemos visto, es un equipo muy similar al que habíamos visto en una ocasión, un equipo que defiende bien, que va mucho, que no pierde posiciones, los laterales cierran bien, no se complican. Bueno, quizá le faltó un poquitín de mordiente arriba respecto a lo que yo había visto en alguna ocasión, ¿no? Pero bien, me pareció un equipo que trabajó mucho, que no perdió la cara al partido y como no fuimos capaces de irnos en el marcador, pues mira, al final nos crearon apuros, no nos crearon problemas. Bueno, ahora jugamos contra el Peñas, contra el Colista, contra un equipo que quizás no está teniendo la mejor situación que esperaba después de bajar de tercera división. ¿Cómo se prevé este partido contra en Huesca por la mañana del domingo? Pues difícil como todos, sí que es el equipo que está abajo, solo ha ganado un partido, pero o sea, ha pasado 1.000 veces que el equipo que va al último gana a uno de los de arriba, ¿no? Nos puede pasar perfectamente que si no hacemos bien las cosas, pues se nos complica el partido, ¿no? Un partido de entrada difícil, complicado, igualado, y a ver si somos capaces de sacarlo, ¿no? Me imagino que ellos, pues moralmente tampoco tendrán unos ánimos estupendos, ¿no? O sea, que si somos capaces de no dejarles meterse en el partido y no irse en el marcador, pues podremos sacarlo. Pero bueno, con dificultades seguro, segurísimo, no tengo ninguna duda. El otro día también, hace 2 jornadas, ganaron a la Peña Ferranca, que también se jugaba mucho. Han incorporado gente, me imagino, con todas las ganas del mundo de ganarnos, ¿no? Y para este partido contra el Peña, ¿recuperamos a Cierco? ¿Recuperamos más gente de lesionados y sancionados? Sí. Empezamos a tener la plantilla casi al completo, ¿no? Después de muchas jornadas, Jorge Cierco lleva ya 7 jornadas sin ayudarnos, sin participar. Yo creo que esta semana por fin va a poder entrar en una convocatoria. Vamos a ver si suerte y no se resiente. Yo creo que ha entrenado bien. La semana pasada estuvo toda la semana haciendo carrera y un poquitín ahí en el gimnasio. Yo creo que podemos contar ya con él. Manel ya jugó unos minutos el otro día. Recuperamos a Román por sanción. Los tendremos a casi todos, excepto a Cristian Briá, que sigue con lesión. García, que le haremos la ficha esta semana, también puede ser ya que si no entra esta semana, la semana que viene ya empieza a ayudarnos también. Ya te digo, excepto Cristian Briá, si no se nos cae nadie por enfermedad ni por nada así inesperado, podemos contar con casi toda la plantilla. ¿Me puedes comentar cuatro cositas sobre este nuevo fichaje, David García, que venía del Binéfar? Bueno, pues es un jugador distinto a los que tenemos, es un jugador de área. Es un 9-9 por sus movimientos, por su remate, por su manera de jugar y de estar en el campo. Quizá no tiene la velocidad de otros jugadores. Es un jugador de movimientos de 9-9. Yo creo que nos puede venir bien. No es distinto a lo que tenemos. No es parecido a ningún jugador que tenemos. Es distinto. Yo creo que nos puede ayudar, sí. Ya finalmente, sí que hay que ir partido a partido, pero sabemos que después del Peñas vendrá en casa 2 partidos seguidos contra el Valdefierro, gran Sí, rival Almudena. nuestro, y Sí. contra, ¿me recuerdas? El Almudévar. Almodóvar. Sí, Supongo sí. que sí que es verdad que no hay que ir más allá de Huesca, pero se sabe que si la cosa sigue a este ritmo, el Torrijón está muy, muy arriba. Pues sí, la verdad es que tenemos que pensar partido a partido, como tú dices, pero no, bueno, si echas un vistazo, pues no tenemos a lo mejor un calendario, podríamos decir, muy, muy, muy, muy complicado, porque tenemos 2 partidos luego en casa, ¿no? Bueno, primero vamos a pensar en Huesca, a ver si somos capaces de ganarlo. Vamos a trabajar toda la semana pensando en Peñas Ostenses, y luego sí, a partir de ahí pues tenemos dos partidos en casa, y en nuestra casa nos tenemos que hacer fuerte. Sí que no estamos sacando todos los puntos, pero yo creo que estamos siendo superiores a los rivales que nos visitan, y tenemos que empezar a sumar de 3 a 3 en casa, ¿no? Como hicimos este domingo. Pero bueno, lo que tú dices, y primero vamos a ver si somos capaces de ganar las Peñas. Bueno, Félix, buenas noches. Hablamos el lunes que viene, Muy entonces. bien, Un buenas noches, saludo, hasta Felipe. luego. Hasta luego, a decir.